Ahora se atraganta y tenemos que hacer la maniobra de... No sé, vamos a preguntar cuál es su papel. ¿Cuál es tu papel? ¿Mi papel? Bueno, cuando quiera el... Un segundo. ¿Cámara? Le hago la primera pregunta, ¿vale? Haz lo que quieras, cariño. Bueno, bueno, y llegó uno de los momentos más importantes en esta tarde. Y es que estamos con el director, Fran Capilla. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Estefi, buenas tardes. Encantada de conocerte, totalmente encantadísima. Querría preguntarte, aunque no es muy relevante, digamos, esta pregunta, ¿cuál es tu papel en esta película? Bueno, mi papel ha sido humildemente, moralmente, éticamente, el del director, guionista y en algunos momentos hasta el cámara de la película. Sobre todo en las escenas arriesgadas, digo yo, bueno, si le tiene que pillar un coche a alguien o tiene que pasar algún desastre, pues bueno, que me pase a mí y en la cámara y aquí que nadie me odie cuando me entierren. ¿Ha sido difícil? Ha sido difícil, no, ha sido muy laborioso. Ha sido muy... ha sido un jaleo prácticamente hacer esta película. Porque ha sido una planificación inmensa con una serie de datos, de cifras, de fechas, de quedar con gente para citar los ensayos, rodajes, lo que es un largometraje, no es un corto. Pero aún así, con todos los nervios y todo lo que conlleva hacer lo que es este largometraje, ¿volverías a repetir esta bonita experiencia? Hombre, lo volvería a repetir y lo bueno es que si la repetiese sabiendo lo que sé y viendo lo que he visto, pues yo creo que saldría incluso mejor todavía. Muy bien. Pues te paso un momentito con mi compañera que te va a realizar otras preguntas. Bueno, Fran, ya sabemos que eres chico para todo lo que haga falta. Preguntarte, mi compañera, no sé si habrás escuchado antes, nosotros estamos buscando a Eva y mi compañera se llama Steffi, pero está obsesionada en que ella es Eva. No hay manera de quitárselo de la cabeza. Para ti, Eva, tú que eres director, que ya has visto muchas mujeres, muchas actrices, ¿cómo sería Eva físicamente, de carácter, de espíritu? Pues Eva físicamente yo la veo como una mujer como los cuadros de Botticelli, esa mujer estilizada, alta, quizá con el pelo largo que le cubre sus partes pudendas, ¿no? y bueno, quizá también un poco delicada, pero a la vez algo salvaje, la veo yo. Así veo yo a mi Eva ideal. Muy bien. Sabemos que habéis tenido localizaciones en París, los interiores han sido aquí en Málaga, y nos han comentado que habéis grabado en un sitio que se llama La Casa Invisible, que solo el nombre ya da un poquito de escalofrío. Nos han contado que allí han pasado cosas espiritualmente raras. Sí, la verdad que el rodaje, todos los rodajes que se hacen en La Casa Invisible siempre pasan algo extraño. Mira, La Casa Invisible la elegimos porque es una de las pocas casas que conserva una arquitectura, digamos, de hace ciento y pico años. Y como tú sabes, las casas de París siempre guardan, no sé, una construcción muy antigua. Y allí, pues, en La Casa Invisible, pues, te puedo decir que pasaron desde escuchar ruidos extraños, que luego eran gatos, simplemente, pero estaban todos ahí asustados. Hasta, bueno, te puedo contar una pequeña cosa que pasó allí con la policía, ¿no? Por favor. Bueno, esto debería contarlo José Vallejo, pero él te puede decir otra cosa. Resulta que estaba el actor, estábamos todos rodando allí con Beatriz Rico y tal, ahí inmersos en el rodaje, y José Vallejo, el actor, se baja un momento a la calle a hablar por teléfono. Y la pistola, claro, el vestido de sicario, de mafioso, y la pistola puesta en el cinturón, empieza a juguetear con ella mientras habla por teléfono. Termina de hablar por teléfono, sube arriba y de repente nos asomamos, tres o cuatro furgones de la policía habían cortado la calle, habían desalojado a toda la gente que había y de repente vemos un montón de policías despaciando de negros especialistas con las gorras y tal, subiendo por las escaleras y cuando vieron que eran rodajos pues se les quedaron una cara como de... Dios mío, ¿esto qué es? Era para llamar a una floristería y hacer el tananán, tananán, tananán, ¿no? Parecía más una broma que otra cosa. Sí, no, la verdad que luego nos dijeron que ánimo, que enhorabuena, que seguiremos con el rodaje, tal, tal, tal. Y ya está, y desaparecieron. No hubo ningún problema. Muy bien. Nosotros estamos por rodar un spot publicitario, el primero de nuestra empresa, como director, como productor, como realizador, como cámara, como un poco de todo. ¿Qué consejo nos darías en función de tu experiencia vital, de tu experiencia profesional, para que salga, para que saquemos lo mejor de nosotros. Hombre, yo el consejo que os doy es que, viendo el equipo que sois hoy aquí para hacer esta entrevista, que es un equipo maravilloso, que seáis así, porque es la forma, es el secreto de para llegar a esta constancia, este trabajo en equipo, ¿no? La iluminación que habéis hecho, la realización, cámara, entrevistadoras como vosotras, pues yo creo que ese es el secreto, la constancia y el creer en uno mismo. Muchas gracias, y tú eres un buen ejemplo de constancia, de pasión, de tesón y de luchar por lo que uno quiere, por el arte y porque podamos disfrutar todos de esta maravillosa película todos juntos. Muchas gracias, Fran. Vale, gracias a vosotros. Gracias. No tiene suerte este con las dos, es con las dos. Con las dos. Ahora cuento con las dos. Un poco más yo.